Reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. Una vez más, en esta mañana quisiera que miráramos el libro de Tito, el capítulo 3, versículo 3, donde dice que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Quiénes éramos? San Pablo le dice que nosotros éramos personas que éramos aborrecibles u odiosos. Dice que nuestra conducta era digna de odio. Provocabas con tus acciones a otros a odiarte y ser odioso. Esto era lo normal. Además, dice que éramos personas que vivíamos en malicia o maldad y envidia. Tu inclinación natural era hacer la maldad y ser envidioso. Este era tu estado de vida. Y termina diciendo que éramos aborrecibles a otras personas también. La conducta nuestra era una que se daba a odiar a los que no nos caían bien. Era un comportamiento mutuo con otros. Los odiosos se odiaban los odiosos, un círculo vicioso. ¿Te das cuenta de dónde te sacó Dios? ¿Recuerdas cómo eras? Si tu vida no caracteriza estas cosas malas, es posible que no has experimentado la gracia de Dios. Escucha cómo Dios te cambió y cómo puede cambiar a los que no han sido transformados por Él. San Pablo sigue diciendo en el siguiente versículo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Pero, dice aquí, nos indica de que Dios intervino en nuestra vida cuando estábamos perdidos sin Él. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida hoy. Él quiere intervenir. Si no has experimentado la transformación de su gracia por medio de Cristo, Él puede hacerlo hoy. Si Dios te cambió, lo puede hacer con cualquier otra persona también que no ha creído en Él. ¿Cómo llegó tu transformación? Mañana hablaremos un poco más de esto. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.